brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: ¡Enredate! Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este Enredando las Mañanas de este día, lunes 4 de diciembre de 2023, 10 y 14, casi 10 y 13 tengo en mi reloj acá, pero bueno, un poquito atrasades acá con la técnica, pero aquí en el aire, en una mañana fría, fresca, en Casa Grande, provincia de Córdoba, Valle de Punilla, Argentina. Y no estoy solo en esta fría mañana, estoy acompañado del señor Martín Incolia. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo anda ahí detrás de los vidrios allá? ¿Cómo le va, Juan Empañado? Martín? Hablo en tanguero porque estamos medio tangueros. Sí, estamos retanguerazos. Bienvenido, buen día, Juan Martín, y bienvenidos a todos los que están ahí escuchando del otro lado, este Enredando las Mañanas. Ya entrados en diciembre, tramo final del enredando del año, del gobierno de Alberto, de todo, todos. Todo entra en la curva final. Todo tiene un final. No peguemos contra el guarray, lo único que te pido, no peguemos. Todo termina. ¿Lo tenemos ese tema para pasar hoy? Lo podemos buscar alguna versión alternativa. Contarles a todos que acá en Casa Grande, en el Valle de Punilla, en Córdoba, estamos con un fresquete invernal. Bueno, de esos Milei, eso le ibas a contar a la gente. Eso también, ya le contamos a los compañeros cuando estuvieron acá de visita, le contamos a todos. En Punilla, lamentablemente, hay números más altos que los de Córdoba. Terrible. Si te espantó el 75... Seguí hablándome del tiempo. No, basta, no me bueno, ese frío que nos corre por las venas se tradujo en el clima real, en el tiempo que vivimos este finde, que estuvimos con lluvia y con un fresquete. Tengo entendido por todos lados del país, acá también pegó. El sábado estuvo lindo. El sábado estuvo lindo y después se pegó el bajonazo al domingo con un fresquete que recién le contaba que tuve que prender la salamandra y todo. Sí, medio exagerada la cosa, sí. Pero la verdad es que estaba bien. Y ahora 12 grados en este momento. Mirá, 12. Y bien. No promete mucho más que unos 17 hoy, ¿eh? Tapa plush, como dicen. Así que abriguito, yo tengo varias capas. Estoy como de invierno, mire, me traje el cuellito. Cuando te vi llegar dije, chau. Me equivoqué de estación. Debo estar mal. Y acá estamos sonando a través de la 90.1 de radioroja.com.ar, pero lo más importante es que estamos sonando a través de la rnma.org.ar y por las radios compañeras de esta hermosa red que estamos entrando también todos juntos en el último tramo del Enredando. Sí. Estamos inaugurando, creo que quedan 3 semanas de Enredando, así que estamos inaugurando diciembre y empezando a ponerle un poco de broche sin dejar de contar estos tumultuosos días. Entre la salida de Alberto, las tensiones que se van generando en la incertidumbre de lo que se viene, del armado del gobierno de Milei, de lo que fuere, y prontísimos, a 6 días de la asunción del gobierno de Milei. Hoy me corrió un escalofrío por el cuerpo. Y no es para menos. Ese escalofrío, alguna gente en todo el país, le diría, así como conectados y enredades como nosotros en la red, hoy salen a marchar, a manifestarse en contra de lo que llamamos como el modelo en Argentina, prácticamente de los 90 para acá, el extractivismo. Hoy se pone foco en el extractivismo y se sale a marchar en todo el país, así que ya estaremos cubriendo y avisándote cerca de tu lado, de donde estés en el país escuchando esto, por dónde se marcha para que estés atento. Dale. Así que, importante, jornada hoy 4 de diciembre. Además del Atlanticazo, que en realidad el Atlanticazo se sube a esta jornada, ¿no? Contra el extractivismo. Bueno, y les contamos a los oyentes, a las oyentes, y que este programa colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, programa federal de noticias, que lo hacemos desde distintos lugares del país, cada día de la semana. Hoy nos toca a nosotros acá, desde Casa Grande, Punilla, Argentina, pero los días martes lo hace Radio La Bulla, ¿sí? Desde San Luis, en combinación con Radio Che Guevara, de Rosario. Los miércoles lo hace Radio Semilla, desde Ciudad de Buenos Aires, junto al colectivo DTL. Los jueves lo hace Radio Activa, de Ingeniero Maswich, nuestros compañeros de Ingeniero Maswich, y La Barriada, ¿sí? De Florencio Varela. Y los viernes se va al norte, ¿sí? Radio Pueblo de Jujuy se hace cargo de El Enredando las Mañanas. Pero bueno, cerrándonos un poquito aquí en el Enredando de los Lunes, sí. Le vamos a nombrar a los colectivos y los medios que hacen posible que este Enredando se haga los días lunes. Y en Red, ¿sí? Nuestra compañera Steffi desde Rosario, bueno, nosotros aquí de Radio Roja, Agencia Periodística Timbó desde Chaco, nuestra compañera Diana, ¿sí? Bueno, siempre la nombramos a nuestra compañera Pato, que nos acompañó durante todo el año prácticamente. Igual que Abner, desde, ¿no? El Bolsón, Abner Vega desde Chile, y nuestro corresponsal exclusivo con noticias frescas desde el otro lado de la cordillera. Y las compañeras de Zumba La Turba, desde Córdoba Capital, hacemos el Enredando las Mañanas de los Lunes. Acá me está abriendo el documento, por eso lo estoy dejando medio colgado con el mano a mano de estas datas iniciales. No, está bien, pero seguía con la... Si quieres, sigo. Dele, cuente por dónde está sonando. Le decimos por dónde suena este Enredando las Mañanas. Si vos te querés colgar del Enredando las Mañanas, lo puedes hacer desde Radio Punta del Indio, Provincia de Buenos Aires, Radio Nauta de La Plata, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja desde Casa Grande, Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, y próximamente también se van a sumar un par de radios más. No, ¿sí? Me diga. Está ahí, estamos en conversación con Radio Las Cabas también, de allá de Provincia de Buenos Aires. Sí, pero no sé exactamente de dónde. ¿Era cerca de La Plata la cosa? Está, creo que cerca de Varela, me parece. Ah, de Varela. Pero okay. No sé, ya lo vamos a averiguar. Bueno, muy bien. Todo sonando a través de todo el país, Enredando las Mañanas, este esfuerzo, esta satisfacción también de comunicarnos y de pasarnos data de manera colectiva, rotativa, también como nos gusta aquí en la Radio Roja. Y para el comienzo le digo que la musiquita viene con un poquito de carga emotiva. ¿Por qué? Porque este último 2 de diciembre se festejó un nuevo aniversario del nacimiento de Osvaldo Pugliese, quien nació el 2 de diciembre de 1905, uno de los máximos exponentes e innovadores del tango, pero fundamentalmente un ciudadano comprometido con sus ideas, con la justicia y como él se definió, un comunista que no se doblega ante dificultades y fracasos. Nos vamos a chorear un fragmentito del programa Marca de Radio de Aliberti, quien no sonaría de otra manera, salvo con alguna cuestión así medio culturalosa. Está bien, aquí, cuando hay que traerlo, lo traemos. Claro, en el programa de Marca de Radio trabajaron un texto de Leo Balestrieri con un poema de Hamlet Lima Quintana, y Aliberti le puso la voz para el homenaje a Pugliese, un comprometido de la primera hora, lo saben muy bien, y acá nos metemos un poco en su música y en su universo. A ver. ¿Le parece? Vamos a escucharlo. Feliz cumple, entonces, hay que decir Pugliese, Pugliese, Pugliese. Tres veces. Tres veces. Sí. Te doy la mano de nuevo, pero ahora simbólicamente, como un saludo de todos los que quisieran saludarlo, maestro. Sí, me gusta, la rea, muy contento de estar junto a usted, junto a esta gran audición, que es Rango de Tango. Por lo tanto, nos encontramos muy contentos y esperamos que el público, en fin, salga complacido. Había nacido el 2 de diciembre de 1905 en Villa Crespo. Y era 1918 y ya había largado la escuela primaria para trabajar como gráfico de imprenta. En todo caso, el joven Pugliese prefería rascar la guitarra y el bandoneón de oído con los amigos. Pero pronto, muy pronto, su padre finalmente lo convenció de tomar clases con el maestro Antonio D'Agostino. Yo me sorprendí cuando vine del trabajo de la imprenta que vi un piano. Y le pide, ¿qué es esto? Le dije a mi padre. Mira, me dice, vas a estudiar el piano porque estoy hasta aquí de violinista en mi casa y no quiero más. Y es desde entonces que su carrera resulta imparable. Llegan los primeros tangos, recuerdos, retoños, el primer trabajo de músico en Café de la Chancha, su primer sexteto con Pedro Mafia, nada menos, hasta su primera orquesta definitiva en 1939. Pero no se trató de una recta ascendente, ¿eh? Más bien sinuosa, tanto que con la aparición del cine sonoro y la crisis del 29, la desocupación los empujó a muchos de su profesión a formar un sindicato de música popular. En la época de la Guerra Civil Española, año 35, se fundamos, yo soy fundador, conjuntamente con otros compañeros de trabajo, el Sindicato Argentino de Músicos, el primer sindicato argentino de músicos en la República Argentina. Y debo decir que por esa actividad y la actividad política me costaron muchos trastornos desde el punto de vista del trabajo. Y no soy arrepentido, al contrario, cada día lo quiero más. Estaba al caer la primera huelga. Sus recuerdos de aquellos días dan cuenta de la militancia también partidaria, y hay recurrentes alusiones a las condiciones de trabajo feudales que sufrían los músicos. Eso lo asocia ya al lenguaje utilizado por entonces al Partido Comunista, al cual se afilia en 1936, y que le trajo en los años 40 y en los 50 los problemas que son más o menos conocidos: censura y cárcel. Estaba detenido. Había detalles como, por ejemplo, el clavel rojo en el piano que le ponía la gente. El clavel rojo por el hecho de que ya afiliado al partido. Y la ausencia de mi presencia. Además, había otras expresiones. Tiraban un globo. Libertad para Osvaldo Pugliese. Después de una larga relash, vuelve al aire la orquesta típica que dirige Osvaldo Pugliese. Un nutrido auditorio se reúne en esta primera transmisión de este músico argentino que, por razones de la política anterior, vio imposibilitado su trabajo artístico. El compromiso de Pugliese implicó una permanencia artístico-social y política de un tamaño enorme. Sus innovaciones musicales sacudieron al tango, anticiparon el horizonte de la vanguardia. Al intervenir en la convivencia social, generó la orquesta cooperativa y puso en cuestión la figura esa del director empresario que explota a sus músicos. Las normas de la cooperativa se cumplían. Un solista llegó a cobrar más que el propio director. Pero además fue un laboratorio de interacción creadora que estimulaba a compositores y arregladores. Mi noche triste, y pienso si alguna vez habrá imaginado Samuel Castriota que iba a ser ejecutado su viejo tema respetando su esencia y con tanta evolución musical. ¿Qué le pareció la interpretación a usted? Sí, me parece que, en fin, salvo los errores del estreno, me parece que hemos salido conformes. Y en este caso hay que felicitarlo a Penón, que es el autor de este arreglo. Dice Penón, nadie puede arreglar si no está Pugliese. En el 81 la revista Humor lo entrevista y Pugliese, que no era de muchas declaraciones, ¿eh? Dice, hay una política cultural destinada a aplastar todos los rasgos nacionales de nuestra música popular. Se debe en mayor o menor medida a la puesta en marcha de un plan económico. Y ahí se despachó contra Martínez de Hoz. Y solo cuando se ama mucho la música popular, cuando se la quiere del fondo de las entrañas, cuando uno busca su identidad y entre las cosas o los caminos en los que busca su identidad como ciudadano, como hombre, como persona, como pueblo, está la música popular, solo así puede comprenderse todo lo que eso significa decir, y Osvaldo Pugliese llegó al color. Pugliese había hecho comentarios favorables a Cuba públicamente y Neustadt le aconsejó así, que siguiera tocando la yumba. Le contestó en página 12, a los 86 años, le dijo Pugliese a Neustadt: me permito recordarle que aparte de músico y aún por encima de mi profesión, soy un ciudadano con ideas que me mantuve toda la vida con ellas, a pesar de la cárcel, las persecuciones, las discriminaciones, que soy un comunista, le dijo Pugliese, y de los que no se doblegan ante las dificultades y fracasos. Saber cómo Osvaldo Pugliese toca el piano, si siempre tiene dos palomas en las manos. No se puede saber cómo escucha su música, adormecido sobre un ala, la que vuela, y bien despierto por las cosas que pasan. No se puede saber. Es imposible calcular la cosa, si está aquí, o viaja por el tango recuerdo. No se puede saber si escucha o está sordo. No le crean. No le crean, es mentira que tiene oído duro. Lo que sucede es que el maestro solo escucha a su pueblo. Vamos a hacer el tango, un tango preferido del público hace muchos años, La Mariposa. Un texto de Leo Balestrieri, poema de Hamlet de Lima Quintana, del libro El fondo del horizonte. El recuerdo de marca a don Osvaldo Pugliese.